No paris que hi passado tanto tiempo cuando el hogar medio es lo tené un eco PCV bajas especificaciones para toda la familia. Las cosas han cambiado mucho desde entonces y ahora no es raro que la gente tenga varios, por lo que quiero sugerir el uso de un disco duro de familias para toda la casa. La obtención y instalación de un disco duro en red SMSFs el día lo que Southeast piensa. Puede buscar y seleccionar entre miles de discos de bajo precio que estén disponibles para comprar en el NI. Una vez que has comprado uno, normalmente es lo tienes que encenderlo y seguir un sencillo proceso de configuración. Ya no es necesario tender cables por toda la casa, ya que ahora unidades de red que utilizan tecnología en el MBRICA para conectarse todos los ordenadores.